Y ya estamos con Rodolfo Ochipinti. Y también tenemos el agrado y el placer de recibir nuevamente, esta es la segunda vez que vamos a charlar con él. Se trata del embajador de la República de Nicaragua, aquí en Argentina, el señor Orlando Gómez. Así que, buen día, Rodo, buen día, Orlando. Buen día, mucho gusto de estar con ustedes, compañeros, y con Rodolfo Chipinti, camarada, amigo, hemos estado para informar de viva voz a los argentinos que escuchan, así que la orden de las preguntas o los comentarios que ustedes sobre lo que ustedes quieran hacerlos conmigo. Sí, esta parte de nuestro programa siempre a la patria grande, América Latina y el Caribe, y sabemos que hoy en día la CIA en Norteamérica está atacando brutalmente a Nicaragua y sabemos que es sin motivo, ¿no? Que Nicaragua está avanzando en su democracia. Y si hay gente que está presa, no son presos políticos, delincuentes, son corruptos, ¿no es así, no? Bueno, exactamente. Para citar el texto, nosotros preguntas que estamos en una lucha, digamos, coyuntural, porque vamos a elecciones democráticas el próximo 7 de noviembre de este año, y por consiguiente han ocurrido hechos que tienen que ver mucho, por un lado, con la injerencia que la política exterior de los Estados Unidos contempla para aquellos países que no están en el esquema de subordinación a sus intereses en este contexto geopolítico. Entonces, distintas actividades detectadas han dado cuenta de que existe un plan que se llama RAIN, en inglés la palabra lluvia, que tendría que ver con el propósito de hacer un segundo intento de golpe de Estado posterior a que se den los resultados de las elecciones venideras el próximo 7 de noviembre, a efectos de aplicar, si se quiere, una variante de la matriz aplicada en Bolivia, que significó un proceso de desestabilización y de poner en duda los resultados electorales que puedan resultar de las elecciones del próximo 7 de noviembre. Entonces, es la continuidad de un intento de golpe de Estado que adquiere una dimensión coyuntural en tanto y cuanto, en base a las leyes de nuestro país, se ha iniciado un proceso de investigación para determinar cómo y dónde ha ido a parar una millonaria cantidad de dinero, aproximadamente 7, 8 millones, que son más en términos del tiempo en que ha estado operando este sistema, que tiene como finalidad la clara desestabilización a través de proveer recursos a quienes van a crear ese movimiento desestabilizador para que puedan organizar. Como se sabe, organizas teniendo plata. Plata es igual a organización. Dinero es tener para estas organizaciones que están coludidas con la política exterior de los Estados Unidos, siendo nicaragüenses, ese es el propósito, ¿verdad? Y entonces, a través de distintos mecanismos que funcionan, especialmente a través de los organismos de no gubernamentales, como se les llama, han recibido esas cantidades. Por consiguiente, estamos trabajando como Estado y en base a las leyes soberanas de la República de Nicaragua en la investigación que conlleva poder tener la posibilidad de entrevistar a quienes tienen la responsabilidad, no solo por ser los directivos de esas ONGs, sino también a los que hacen la parte operativa, contadores, auditores, que tienen que proporcionar la información de cierta millonaria cantidad de dinero que no aparece claramente, digamos, registrada en los debidos registros contables, valga la redundancia, que deben llevar estos organismos. Entonces, estamos enfrentando lo que podríamos llamar una especie de continuidad de una conspiración que inició no virtualmente, sino realmente en abril del 2018, cuando se dio aquel intento de golpe de Estado, y que ha tenido una prolongación en el tiempo hasta quererlo empalmar con la fecha que les apunté, que es la del 7 de noviembre, cuyo propósito es, en esta antesala, deslegitimar el proceso electoral para, a continuación, deslegitimar sus propios resultados y cuestionar o intentar dar un golpe de Estado al presidente Ortega en una situación similar que pretende crearse a la ocurrida en Bolivia. Sintetizaría así la respuesta a tu pregunta, Rodolfo. Bien, y se hablan de estas ONG de millones de dólares, ¿no? Exactamente. Mira, te voy a dar una rápida reseña de cómo la Agencia Internacional para el Desarrollo, que es conocida como AIDE y que es un brazo oficial del gobierno de los Estados Unidos, indistintamente de su administración, han desglosado millonarias cantidades que no tienen explicación, sino más bien cuando las contextualizas en el proceso de desestabilización y la actividad particular de cada una de estas organizaciones que han recibido dinero. Enumero una organización que se llama Hagamos Democracia, $801,390. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que bajo las siglas FB Chica, Che, ha recibido $601,220. Esto es un periodo, digamos, relativamente corto. El instituto, entonces, Fundación Violeta Barrios de Chamorro es la que dirige Cristiana Chamorro, hija de doña Violeta, ¿verdad? Hagamos Democracia es una instancia que dirige un concejal liberal muy activo. El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, $2,095,645. A esta organización el dirigente es este señor de apellido Maradiaga, que aparece igual que Cristiana como precandidatos a la presidencia de Nicaragua. El Grupo 5, que pertenece al hermano carnal de Cristiana, Carlos Fernando Chamorro, el Grupo 5 ha recibido $3,247,632. El Movimiento Autónomo de Mujeres, $154,394. Grupo Ética y Transparencia, que es una entidad que se dedica a la observación electoral, $1,048,985. ONG Soy Humano, $221,984. Y te digo lo siguiente: Movimiento Campesino, 239,878. Lo menciono, ¿por qué? Porque el dirigente de este movimiento también es precandidato a la presidencia de Nicaragua. Y así su Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, que es una instancia dedicada a la educación de posgrado y maestría, $98,548. Fundación Nicaragüense para Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, cuyo directivo es el señor Chamorro también, sobrino de Cristiana y de Carlos Fernando, $253,245. Y tres comisiones que se dedican a los derechos humanos, como la CPDH, el CENID y otros colectivos que han recibido la CPDH, $2,011,623. Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, que dirige una señora muy notable, la doctora Vilma Núñez de Escorcia, $1,008,374. Y Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua, $248,956. Entonces, Movimiento Campesino, ¿qué hizo? Fue el movimiento que, manipulando al campesinado, se generó un movimiento anticanal de Nicaragua. Te lo digo así para que sepamos a qué se dedicaron. Fundación Popol Nah, vinculada también al movimiento anticanal. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a crear un frente político-ideológico de periodismo, entre comillas, independiente, financiado con los recursos que ella recibe para crear un frente informativo de deslegitimación de toda la actividad que hace el gobierno. Hablaba, Ahora, las comisiones de derechos humanos dedicadas a crear precisamente esta visión que prevalece en las informaciones que se generan por la prensa hegemónica, que es pintar a Nicaragua con un gobierno que es, entre comillas, autoritario y que es violador de los derechos humanos. Es decir, estos crean un insumo basado en el interés que tienen de seguir recibiendo dinero en tanto y cuanto. Si dicen que el gobierno de Daniel Ortega respeta los derechos humanos, entonces no están haciendo su trabajo. Es decir, esta es la lógica, ¿no? De crear una versión de una Nicaragua que es, digamos, la que necesitan para un proceso de desestabilización del país. Proceso que no y asumió esto el gobierno. Entonces esto ha venido madurando y ha venido avanzando, y el primer hito importante lo vimos en constantes intentos de crear una milicia antigobierno en las montañas, o sea, contrarrevolucionaria, parecida a la de los 80 que creó Reagan. Luego tenemos el otro hito de el intento de golpe de Estado en abril del 2018, y ahora, montado en el carro de la preparación electoral, tenemos esta financiación destinada a crear la legitimación desde la base del proceso electoral nicaragüense hasta el punto en que después de las elecciones se diga que no fue, que hubo fraude y que por consiguiente es un gobierno no legítimo. Y en esto pues es lo que contribuye esta gente que hoy está siendo o está en proceso de investigación. Sí, inclusive estas ONG están en todos los países de Latinoamérica, en el nuestro también, y trabajan para de golpear a los gobiernos democráticos, socialistas y los gobiernos que quieren avanzar, digamos, por las libertades de los pueblos. Así que financian millones y millones de dólares que nos sacan a nosotros para ponernos en contra nuestro. Y igual en las Naciones Unidas se votó por este tema y hubo 184 votos a favor de Nicaragua, ¿no? Sí, exactamente 154, 184 creo que fue la votación de Cuba, sí. Pero lo que sí significa esto es que se pretende vender la idea, Rodolfo, de que Nicaragua está aislada, así como se pretende vender la idea de que Cuba lo está. Pero Nicaragua en particular, nosotros estamos posicionados en el ámbito de la política internacional como un país a favor de la multipolaridad, es decir, estamos por el respeto a aquellos principios básicos de la convivencia pacífica entre las naciones, o sea, autodeterminación de los pueblos, respeto a la integridad territorial de los mismos, no injerencia en los asuntos internos de los países, convivencia, solución pacífica de las controversias y, sobre todo, una lucha permanente por el desarrollo económico de nuestro país y por la paz, pues, ¿verdad? No es en balde, no es en vano que el gobierno nuestro se llame Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, puesto que entre 2007 y 2018, eso fue lo que hizo el gobierno del presidente comandante Daniel Ortega, es decir, creó una alianza en la que convivían en función de los intereses nacionales el gobierno presidido por él, la empresa privada que se revela después y los sectores sociales que también son y quieren ser beneficiados por las leyes y el desarrollo económico del país. Hablo de los sindicatos, los movimientos populares, movimiento comunal, etcétera, ¿no? Entonces, por la presión de los Estados Unidos se rompe, ¿no? Y entonces los empresarios rompen, aprovechando una ley de reforma al Seguro Social, los empresarios rompen esa alianza, la iglesia emerge como una especie, la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica emerge como una fuente de organización y aglutinación de estos sectores que vienen siendo financiados a través de esta ONG. Y entonces, inexplicablemente, en esas alianzas coinciden los que son pro-aborto con los que odian ese planteamiento. Coinciden los que son anti-LGTBI con los que le tiran a piedra a todo lo que huele a esto. Entonces, lo que te das cuenta es que hay un gran articulador de una política injerencista, desestabilizadora de un país como Nicaragua, que viene desarrollando algunos importantes avances en lo que es la lucha contra la pobreza y contra la desigualdad, que es el principal objetivo del gobierno de reconciliación y unidad nacional. En ningún documento que vos le busques vas a encontrar un postulado de nuestro gobierno que diga que nuestro propósito es expandir nuestra frontera más allá de los límites que ya son establecidos, o ir a atacar a un país tercero como los Estados Unidos o centroamericanos. Jamás vas a encontrar eso, porque ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es, mientras más paz tengamos a lo interno, porque Nicaragua ha tenido en su historia mucha inestabilidad desde su independencia para acá. Entonces, la clave política, económica y social, o más bien la clave para que tengamos un desarrollo político y social y económico de proyección futura y presente, sobre todo, es gozar de un clima de paz. Y esa alianza que te refería es, digamos, la clave también, que fue rota unilateralmente por estos sectores. Y luego también está la filosofía política, pues, de nuestro gobierno, que en un momento era socialista, cristiana y revolucionaria, y hemos variado a una filosofía de familia, comunidad, paz, progreso, trabajo. Es decir, no estamos en ningún momento interesados ni en que nos desestabilicen, ni en ir a desestabilizar a otro. Obviamente, en un contexto neoliberal, que es el que abunda en nuestra región, en nuestro continente, te vas a encontrar que disponerse en esa dirección es ser un mal ejemplo, incluso para los vecinos más cercanos, pues, ¿verdad? Entonces, de ahí vienen las claves del por qué esta inquina de la administración que sea, republicana o demócrata, de los Estados Unidos, porque no les importa el progreso de la situación socioeconómica de Nicaragua. Les importa tener el dominio y la servidumbre de su gobierno. Y como no lo tienen del gobierno sandinista, entonces la emprenden con todo lo que hemos venido viendo. Lo último es este manipuleo en las organizaciones no gubernamentales multilaterales como la OEA y la ONU. Y lo peor que se puede generar es, digamos, por un lado, que nicaragüenses vayan allá a fotografiarse y a pedir la intervención norteamericana en nuestros asuntos, a pedir que sancionen, a pedir que la OEA expulse a Nicaragua de la misma. Es decir, y se toman fotos con los más connotados, digamos, congresistas o políticos de esa ralea, pues, ¿no?, que hay en aquel territorio. Entonces, todo eso es lo que está siendo puesto en cuestión por las leyes del país. Vos no puedes aspirar a ser presidente de la República cuando has ido a fotografiarte con Marco Rubio, con Bob Menéndez, senadores respectivos, republicano y demócrata, en el Congreso, a pedirles que te invadan, pues. Es decir, que qué tipo de presidente sería y qué tipo de leyes tendría un Estado que permita eso, ¿verdad? Tampoco puedes permitir que alguien vaya allá a declarar que es y a pedir que se atente contra la soberanía, pues, de un país. ¿Cómo quedaría Argentina que aquí unos políticos fueran a Washington o a Gran Bretaña o a Londres a decir que las Malvinas son británicas? ¿Qué pasaría? Yo recuerdo, cuando pongo este ejemplo sin necesidad de quererme entrometer en los asuntos internos de Argentina, pero fue reflejado en los medios cuando un embajador de una anterior administración hizo una visita, si no mal recuerdo, a las Malvinas. Así es. Era lógico que reaccionara el sector político y las fuerzas políticas que reclaman la soberanía de las Malvinas a Gran Bretaña y que ésta se niega a iniciar el proceso de descolonización. Y que es lo que está tratando en la ONU recientemente este país de seguir remontando. Entonces, digo esto solo para que se tenga en cuenta la magnitud de lo que es que estamos enfrentando en Nicaragua, pues, que esta no es una actitud autoritaria, dictatorial, etcétera, pues, sino que estamos en defensa de la soberanía y la autodeterminación que el pueblo de Nicaragua ha luchado para conservar, para construir, ¿verdad? Y que estamos luchando contra un poder mediático, político e ideológico que, digamos, es dimensión de una gran magnitud que no la tiene un gobierno de un país de apenas un PIB, un Producto Interno Bruto de 12 mil millones de dólares contra una potencia cuyo índice de riqueza es reconocido y le da el carácter de potencia mundial. Pues entonces, ustedes tienen que saber, los que nos oyen, que estamos en una lucha desigual, ¿verdad? Y por consiguiente, por eso es que nos estamos anuentes siempre a informar al pueblo argentino, porque lo que más reclamamos del pueblo argentino es su solidaridad con una causa justa, pues como lo ha sido desde la lucha de Sandino para acá. Pues. Claro, mientras te escucho, Orlando, bueno, estamos hablando con Orlando Gómez, embajador de Nicaragua. Es una voz totalmente autorizada para contarnos lo que allí está sucediendo. Y pensaba una cuestión clave de que, como vos recién decías, mencionabas que Estados Unidos es una gran potencia, no solo económica, sino también armamentística, que ese dinero, que bien podrían utilizarlo para hacer el bien, si quisieran, lo usan para destruir a los pueblos latinoamericanos, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque es algo que se repite en toda Latinoamérica, la manera en que ellos financian ONG, financian medios de comunicación, es algo que está ya de más mencionado y de más estudiado y comprobado, que es una situación que vienen haciendo sistemáticamente desde hace mucho tiempo, y que esto que vos nos contás es muy importante conocerlo, porque lo que aparece en los medios de comunicación generalmente cuando hablan de Nicaragua o hablan de Venezuela o hablan de Cuba, hablan de situaciones de faltas de libertades y no se habla de la recuperación de estos países en manos de democracias, de movimientos populares que han trabajado y están en esos países trabajando desde hace mucho tiempo, también por brindar la justicia necesaria para esos pueblos, ¿no? Paliar el hambre, las situaciones de desigualdad que existen. Esto es muy difícil encontrarlo en los medios como reflexión, y lo que uno encuentra siempre es la violación a los derechos humanos. Y vos recién mencionabas las cifras millonarias que el gobierno de Estados Unidos brinda a estos sectores para que estos sectores manifiesten una posición en relación a esto, y de esa manera sirva como estadística para decir: en Nicaragua se violan los derechos humanos, en Venezuela se violan los derechos humanos, y no se habla de otra cosa, no se habla de la situación de las personas en esos países que han sido sometidos durante cantidad de años a dictaduras, a golpes, a operaciones de este tipo, como las que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, por eso agradecer que vos puedas estar contándonos y dándonos todos estos datos, porque no es que estos datos son tomados de una página cualquiera de las redes, sino que es a través de tu misma voz, de tu rol como representante de la embajada de Nicaragua aquí en Argentina. Y bueno, creo que viene muy bien. ¿Me permitirías hacer unas puntualizaciones, claro, a propósito, claro, de lo que estás diciendo? Mira, Nicaragua, en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, es uno de los países con la mayor reducción de la pobreza y la desigualdad social a nivel mundial. Desde el 2007, la pobreza fue reducida a la mitad, pasando a ser el cuarto país más desigual, pasando de ser el cuarto país más desigual a ser el cuarto país menos desigual. Solo eso te digo. Nicaragua no es noticia por ser el país del mundo que más redujo la brecha de género de la posición 90 a la 12. El país con la mayor presencia de mujeres, con el 58.82%, y así el 48.4% de las mujeres son parte del poder legislativo. Entonces, son datos que no revelan nunca la prensa, ¿no? Y te los menciono porque hay una gran cantidad, pero para abreviar, pues, y estar en concordancia con eso que sí debería ser noticia, pero que no lo es. Exacto. Sí, la verdad que es importantísimo la labor, digo, uno puede encontrar noticias de Nicaragua que tengan que ver con realmente todo este proceso político que atraviesa hoy Nicaragua y que lo encuentre en otros medios. Está entrando una llamada de Managua, tendría que cortar en este momento. Te agradezco a vos y a Rodolfo bien. La oportunidad de expresar a través de los micrófonos de ustedes. Muchas gracias a vos por este tiempo dedicado a nosotros y la verdad que ha sido muy esclarecedor. Sí, gracias. A orden de ustedes, ya saben, pero tengo que atender esta llamada de la Cancillería. Gracias. No es por qué, al contrario. Buen día. Buen día, Orlando. Buen día. Bueno, hemos escuchado al embajador de Nicaragua, que está ocupado también, ¿no? Y nos dio su tiempo y sus explicaciones, ¿no? No, pero muy, muy importante, sí, todos los datos que brindó realmente respecto a los índices de pobreza, respecto a la difícil situación que atraviesan estos países golpeados históricamente, ¿no? Por los gobiernos desestabilizadores o particularmente un gobierno desestabilizador que va generando sus bases de desestabilización en cada país latinoamericano.